La Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. Silvio, Gaby, NASA, ¿cómo te sabes? En Algo Diferente, un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Estás bien buena, estás bien buena. Oyentes, estamos acá en la 98.5 con mis compañeros. Vamos a saludar a todos, a nombrar así: Julia, nuestra operadora; Jeremías, ayudante; Florencia, Celeste, Agustín; Loana, Selene y yo. Bueno, vamos con los teléfonos. Si te querés comunicar, lo puedes hacer al 15508-3535 o al 461-2733 o en Facebook FM Radio La Charlatana. Bueno, vamos a dar el clima, que parece que estamos en 17 grados y bueno, puede ser que probabilidades de que sean 10 grados que va a llover, o sea que puede ser que llueva. ¿Qué día para tomarnos mates? O estar escuchando la radio. Bueno, también para tomar unas tortas fritas. Bueno, Julia, ¿qué te parece si vamos con un temita pedido de la vuelta pasada del papá de Morena? Con el temita de Aldo Borges. Brindo por tu cumpleaños. Por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños, sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar qué culpa tienes tú si te invadió el olvido. Que los cumplas feliz, amada mía. Que los cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor te cubra el alma. Que los cumplas feliz y te acompañe Dios. Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras, por todas esas cosas ya muertas. Voy a levantar mi copa para gritar que te quiero, sin importarme nada, sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo. Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento, te voy a seguir amando, aunque transcurran mil tiempos. Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor me empuje a blasfemar ni a maldecir tus besos. Como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca. Que los cumplas feliz, amada mía. Que los cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor te cubra el alma. Que los cumplas feliz y te acompañe Dios. Buenos señores y señoras, chiquititos, todos. Bueno, vamos a dar un aviso que es el sábado este a partir de las 5 de la tarde. De las 5, el sábado 17 a partir de las 3 de la tarde. Le vamos a avisar, tenemos un spot también, yo se los leo un poquito. Mansión de los Obreros de 1920. Reinauguración de Mansión Obrero. Show de payasos, Adolfito y Clementina. Muestra de fotos, proyecciones. Radio abierta. Hace 8 años constituye cultural neoyorquina. Vení con ganas de divertirte. Sábado de 17 a partir de las 15 horas. Pasaje Wilde y calle Nueva York. Centro Cultural Mansión Obrera. Radio La Charlatana, MTD. Frente Popular, Darío Santillán, Berizo. Vamos con el spot. Reinauguración de Mansión Obrera. Show de payasos, Adolfito y Clementina. Proyecciones y radio abierta. Muestras de fotos. Sábado 17, a partir de las 15 horas. Pasaje Wilde, calle Nueva York. Vení con ganas y divertite. Stand by me, and darling, darling, stay. estábamos con el tema de Romeo Santos. Y bueno, gente, vamos a presentar esta obra de teatro, de radioteatro, que hicimos todos. Bueno, les comunicamos que ese radioteatro es la segunda parte que hicimos ya. Falta la tercera, que es la última. Igual van a escuchar un poquito de radioteatro. Ya escucharon la primera parte, ahora van a escuchar la otra. El radioteatro se llama El Reglamento es el Reglamento. Todos los lunes tenemos chistes o radioteatro. Ahora disfruten con nosotros nuestro radioteatro que hicimos. Gracias. La obrita se llama El Reglamento es el Reglamento. Personajes: señora Florencia, cajera Morena, supervisor Agustín, gerente Jeremías. Ya. La escena transcurre en un supermercado. La señora está en la caja pagándole a la cajera. El reglamento, el reglamento, escena número 2. Por favor, que venga el supervisor. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quiero ir, compré, pagué y me quiero ir. Pero la cajera insiste en que muestre la cartera. ¿Y yo? Es correcto, si no la muestra, no se puede ir. Así dice el reglamento de este establecimiento. ¿Vio, señora, que no miento? Sí, pero no tengo nada que mostrar. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Lleva algo sin pagar? No, señor supervisor, usted está en un error. No soy una delincuente, soy una mujer decente. Entonces, ¿qué espera? ¡Muéstrame la cartera! Señor, si no se la muestro, no es por mala voluntad. ¿Y por qué es? Terminemos con esta soncera. Trate de entender que yo no tengo cartera. Entiendo, es una situación complicada, pero no puedo hacer nada. Tenemos que cumplir con el reglamento y el reglamento dice... Es obligación de los clientes mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras. Pero no, yo no traje cartera. Señora, lo hubiera pensado antes. No puedes salir de compras de cualquier manera. El reglamento es el reglamento y hay que cumplirlo. Si no, ¿dónde vamos a ir a parar? Yo quiero ir a parar a mi casa. Esto es una locura. Usted es una cabeza dura. Si hubiera alguna cartera, no tendríamos este problema. Señor, no traje cartera y no me voy a quedar aquí toda la vida así. Así que pensemos en alguna solución. A mí no se me ocurre nada. La situación imprevista me paraliza el cerebro. Y a mí me atacan los nervios. Usted me está impidiendo cumplir con mi obligación de revisar las carteras. Y me confunde, me irrita y me desespera. ¡Se me nubla la mente! Tengo una idea. Llamemos al gerente. Segunda escena terminada. Bueno, acá seguimos con el programa. Bueno, acá seguimos con el programa. Recién pidieron un tema, ¿lo querés decir, Celeste? Sí, de Axel, Todo Huele. Para Anita. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. vuelve, todo vuelve. Un espejo, porque después de ti lo más bonito es tu reflejo. Este poema se llama Llena de color mi vida. Llena de color mi vida y alumbra mi despertar. Te quiero más cada día y no te pienso olvidar. Cuando el mar se seque y el sol deje de brillar, ese será el día en que yo te... el día te deje de amar. El poema se llama Quisiera darte mi alma. Quisiera darte mi alma. Quisiera darte mi alma y que de cuna la uses y la usases donde pudieras mecerte y tus penas olvidieseis. Bueno, resistencia. Para todos ustedes. Es como un gladiador. Poder contra el viento, nada contra. Ahora seguimos con este siguiente temita, que es la bomba tucumana, la pollera amarilla. Quiero que disfruten. Thank you. hay en esta habitación. Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando de una mira. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida con una estrella fugaz. Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar. Bueno, oyentes, les vamos a decir algo. Hoy, como todos los lunes de nuestro horario de programa, siempre entrevistamos a todos los programas que están acá. Hoy tendríamos que entrevistar a Mundo Team, pero tuvieron una inconveniencia que, bueno, no pudo ser, que lo entrevistemos, pero otro lunes puede ser que nos podamos ver al programa de Mundo Team. Bueno, perfecto. Por ahí hacemos el programa más corto, pero porque no está el entrevistado, porque nosotros hicimos ya la pregunta y todo eso. La culpa, lamentablemente, no es de nosotros. Seguimos pasando los teléfonos. 15-508-35-35. 15-508-35-35. O te puedes comunicar a través de línea 461-2733. 461-2733. Y ahora en un ratito vamos con las nuestras, seguimos con el tema. Volvemos al aire en la 98.5. Morena, ¿qué te parece si vamos con la receta de un budín de pan? Bueno, dale, vamos con la receta. ¿La lees? Dale, digo los ingredientes. Para hacer precisas tres trozos de pan. El budín de pan, para hacer el budín de pan, necesitas tres trozos de pan, 1 litro de leche, 6 unidades de huevo, 7 cucharadas de azúcar, una cucharita de mitad de ralladura de limón, 2 tazas de azúcar. Para el budín, desmenucar el pan en un bol grande, lo más que se pueda. Agregar la leche tibia.